no hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Ana Urtiga, secretaria de organización de SUTIGA, Sindicato Único de Trabajadores e Instituciones Gremiales y Afines. Bienvenida, Ana, al mundo Le Falta un Tornillo. Gracias por esta comunicación. Hoy nos ponemos en comunicación con Ana porque, bueno, SUTIGA ha sacado una serie de comunicaciones respecto a la situación que están viviendo, que se está viviendo en relación a los refugios y a los centros de 24 horas del MIDES, donde se denuncia que desde el 26 de abril no se están recibiendo las partidas de dinero para el funcionamiento ni para los salarios en una gran cantidad de refugios y centros del MIDES. Contanos un poco, Ana, cómo es la situación, qué es lo que está sucediendo. Buenos días, compañeros. Muchas gracias por la entrevista, porque es la forma que estamos encontrando de difundir todo lo que está sucediendo. Los grandes medios no nos son muy afines a publicar lo que nos está pasando. Bueno, el SUTIGA, que este lunes ya está cumpliendo 25 años, nuclea, entre muchas otras instituciones, a los compañeros que están tercerizados conveniando con MIDES, desde casi que se inició el ministerio en el año 2005. La problemática venía de una situación del gobierno anterior, donde nosotros veníamos haciendo observaciones, falta de controles a las diferentes ONG que podía llevar adelante, porque había complejidades en cuanto a los salarios que se incumplían con los trabajadores. Pero eso se reducía prácticamente a lo que sucedía entre los trabajadores y sus empleadores. Con la asunción del nuevo gobierno y de las nuevas autoridades, nosotros empezamos a tener otra problemática mucho más grande, que fue que el cambio de política que tuvo. Entonces tuvimos una reunión en febrero con el ministro y el subsecretario en nuestro sindicato, antes que ellos asumieran, y nos pusieron de manifiesto más o menos lo que ellos iban a emplear de estrategias para abordar las políticas sociales, y era que iban a quitar al intermediario. En el intermediario ellos le llamaban a la OSC o la cooperativa, ¿no? La contratación iba a ser directa con los trabajadores. Y esto se cumplió el 31 de mayo, cuando los ETAF se hizo una convocatoria a unipersonales y monotributistas para que convenien con MIDES para seguir trabajando los equipos ETAF que abordaban la totalidad del territorio nacional, en algunos lugares poquitos, en Montevideo, Canelones, Maldonado, capaz que algunos dispositivos más. ¿Qué son los ETAF? Para quien... Los ETAF son los centros que abordaban a situaciones familiares en conjunto. Digamos que son políticas sociales del MIDES que abordaba las situaciones más problemáticas de las familias más vulnerables. Entonces hacían acompañamiento casi así hombro a hombro, de que fueran al médico, de que sacaran el carnet de salud, de que los niños fueran a la escuela, familias que estaban como de las más sumergidas que podemos tener en la población. Entonces esos equipos nosotros sentimos que se perdieron. Porque ahora, ¿cómo hacen el abordaje con personas que era un llamado para 90, se presentaron 2.600? ¿Cómo se hace ahora el abordaje de esas familias que venían con un equipo que los venía sosteniendo en el tiempo? No lo identificamos ahora que está sucediendo. Entonces nosotros llamamos a esto el desmantelamiento de las políticas sociales. ¿Por qué? Porque primero pasó lo del ETAF, ahora está pasando con los programas calle. ¿Por qué? Porque se están revisando todas las licitaciones que estaban, algunas que se habían firmado, no estarían recibiendo el dinero en tiempo y forma, porque a la rendición le faltó algo, lo podemos entender, porque la rendición debe estar más que prolija, se tiene que entender y las partidas se tienen que liberar. Podrían haberse dado prórrogas, podrían haberse, y nada de eso se hizo. Entonces lo que denunciamos el 28 de mayo frente al Mides, a la movilización que se llevó adelante, tenía que ver con esto, con la caída de algunos programas como los ETAF. La movilización que hicimos en Torre Ejecutiva el 12 de junio tiene que ver con lo que está pasando con los programas calle, las partidas, por qué no llegan, por qué los trabajadores se tienen que quedar sin cobrar plata 2 meses, porque si nosotros entendemos que las partidas están discriminadas en determinado tiempo para salarios, para funcionamiento, ¿cómo uno le va a exigir que cumplan con las obligaciones que se supone que tenés que tener un fondo guardado para cubrir lo que no te paga el Mides? Entonces, nosotros entendemos que es un atropello, eso fue lo que estuvimos denunciando, entregamos la carta en Torre Ejecutiva, la misma carta que salió a la opinión pública, y bueno, llamaron de presidencia para ver si nosotros habíamos hecho llegar esto a Mides. Le explicamos que la carta del 28 era una, que esta era otra, pero que era, digamos, que el señalamiento era lo mismo, y seguimos sin respuesta. No nos dieron respuesta a la carta del 28 y aún estamos esperando que nos respondan a la que entregamos el 12. Porque alguien tiene que dar respuesta a lo que está sucediendo. Y después de esto vendrán los equipos que trabajan en dispositivos basados en violencia de género. Tenemos problema con los programas que abordan en mayores, que es la violencia sobre adultos mayores, que son compañeras, que digamos, la observación de que son técnicos, son abogados, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, que están abordando toda esta problemática. Aparte de la caída del empleo, lo que nosotros no podemos nunca dejar de ver, porque nunca lo hicimos y tampoco lo vamos a hacer ahora, es la caída en picada de las situaciones vulnerables que ya se venían atendiendo, que recrudecen, ¿no? Tremendo, tremenda la situación, Ana, ¿no? Lo que están planteando, o sea, que es problemas con los programas calle, con los programas ETAF, con los refugios, sí, los centros de 24 horas, ¿no? Eso, la política, digamos, exacto, del Mides ha sido, digamos, de alguna forma tercerizarlo en organizaciones, ¿no? Y claro, a estas organizaciones no le están llegando las partidas. Porque la tercerización no es de ahora, pero esto recrudece aún más. Porque nosotros podíamos entender en febrero que ellos estuvieran estudiando los programas, cómo se abordaba, cómo. Pero estamos en junio, o sea, los 90 días de gobierno o los 100 días de gobierno ya pasaron y nosotros lo único que vemos es la pérdida de las fuentes laborales y el recrudecimiento de la población que era la que accedía a esos servicios, que se va como desmantelando. No nos es lógico, no nos da respuesta a lo que nosotros estamos planteando. Bueno, y además esto que se da en un momento justamente de una emergencia social, sanitaria, digamos, pero que tiene un fuerte impacto desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? En la población, sí, claro, hay una cantidad de población que estaba ahí al límite, que de repente en su momento no necesitaba capaz de estos servicios o no tenía el perfil para estos servicios, que a partir de la situación de emergencia ahora seguramente la población que requiere de estos servicios aumentó. Claro, es así, porque lo económico siempre se termina rompiendo por la parte más frágil. Nosotros ese análisis lo venimos haciendo en cómo el cambio de política económica, o uno puede entender lo que pasó con el COVID y lo que eso trajo de los 200.000 desocupados en seguro de paro, los que accedieron al seguro de paro y todo esto que trajo aparejado. Pero en realidad es que el presupuesto ya estaba dado para esto. Entonces, ¿por qué quitar partidas? No tiene sentido. Ese dinero ya estaba asignado. Si usted va pensando en el próximo presupuesto nacional, no quites ahora. Vemos después cómo se hará, o la lucha que nosotros daremos a la calle junto con el movimiento sindical o la intersocial. Veremos nosotros qué estrategias buscaremos. Pero eso ya estaba asignado, no se entiende lo que está pasando. A nosotros por lo menos no nos da respuesta, pero es verdad lo que tú dices, que en el marco de la pandemia o en el marco de este revés económico que hay, esto recrudece mucho más, porque cómo se entiende que la gente tenga que ir a las ollas populares para asegurarse su plato de comida, el techo que de repente antes los tenían en refugios de 24 horas, ¿qué pasaría con eso entonces? Porque la política de vivienda tampoco es muy abarcativa, hay dificultades todavía con eso. Bueno, a esto se suma además lo recientemente anunciado por el ministro del Interior respecto a las personas que están en situación de calle, de levantarlas de los espacios públicos y refrendado por el presidente de la República además, de no permitir que las personas que están en situación de calle estén en esta situación y derivarlas a quienes accedan a refugios. Y por otro lado, lo que vemos es que en realidad desde el 26 de abril eso sigue incambiado, no se están recibiendo las partidas de dinero que sustentan dos cosas: el funcionamiento, digamos, los gastos de funcionamiento, sí, luz, agua, no sé, alimentación, lo que sea, y por otro lado los salarios. Eso sigue incambiado desde el 26 de abril. Claro, nosotros tuvimos reunión con algunas cooperativas de directivas porque estamos tratando de trabajar en conjunto con la Federación de Cooperativas, que abarca algunas cooperativas que tienen convenios, y algunas dijeron que han recibido dinero de abril, pero faltan todavía otras partidas, así que imagínate, van pagando como a mes vencido a los trabajadores que siguen yendo a trabajar, no faltan a trabajar, siguen yendo sacando de su propio bolsillo porque son los que están sosteniendo estas situaciones. ¿Te imaginas que vos convenías con el Estado y los trabajadores sostienen con su propio bolsillo? Hay una mayor responsabilidad de los trabajadores antes que del Estado. Y además, continúa Ana, ahora te hago la pregunta. Que los trabajadores están sosteniendo de su propio bolsillo y esperando por los salarios sin faltar a trabajar porque saben que esas personas necesitan de ellos para entrar todos los días al refugio, para comer, para higienizarse, y el Estado está como en falta, sin responder en tiempo y forma a esto. Claro, y además, sin tener las partidas de funcionamiento, me imagino que además de estar trabajando sin cobrar el salario, se va a hacer muy difícil llevar adelante el trabajo, sostener el funcionamiento de esos lugares sin tener las partidas correspondientes, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que ellos están argumentando. Incluso en la reunión con las cooperativas que tuvimos el otro día, nos decían que, bueno, esto que tú traías de lo del Ministerio del Interior, ellos dicen que, bueno, que uno puede levantar a las personas a la calle, que es lo que se hacía como política de Mides, ¿no? En conjunto con un doctor, con alguien de la OSC o de la cooperativa, los llevaban a los diferentes refugios, porque no es como una internación compulsiva, eso no estaba previsto. Bueno, ahora lo hace la policía, entonces la policía llega con la persona a algún centro de referencia cercano, pero bueno, la puedes obligar a la persona a permanecer, lo que implica otros movimientos que antes no había, porque la policía podía llegar al centro por alguna disputa o algún exceso de violencia que hubiera, que se volviera inmanejable, la autoridad participaba o era avisada, pero en esto es la policía que llega con la persona, no está dentro de los parámetros que tenían, no. ¿Entendés? Es un cambio muy abrupto, y esto nosotros entendemos que tiene que ver también con la LUC y con lo que se lleva adelante, estos cambios que no pueden ser violentos de un día para el otro por la resistencia que generan, pero de a poco se van instalando, y esa persona que vos sacás de la calle y la llevas, y después no va a volver de repente al mismo lugar, pero va a volver a otro. Entonces, todo lo que se aplicaba como política social, ¿y ahora qué pasará al Ministerio del Interior? No es como... Es como muy disparatado, ¿no? Y bueno, y además, esto se da por otro lado con lo que surgió del hotel de familiares de Verónica Alonso, también, que estaban contratando el Mides, ¿no? Por otro lado, eso también tiene vinculación con esto. Sí, dicen que están... Tiene vinculación con esto, dicen que hay casi 500 cupos, que está totalmente desbordado, porque aparte nosotros pensamos que con esto que está pasando con los inmigrantes que los están desalojando de algunos lugares, ellos también pasarían a engrosar los sin techo, ¿no? y los que se quedan sin techo y a dónde van a ir a la calle también, pasaría a engrosar toda esta población que se está atendiendo, y bueno, que a veces no llegan ni para cubrir con los tickets de alimentación ni de nada para estas personas que hay que atender, que hay un desborde bastante importante. ¿Y ahí, porque no alcanza con mostrar que ay, van para el hotel, van a estar en mejores condiciones? Eso ya se venía trabajando anteriormente. Es como una cara lavada. Vos mostrás una cosa, pero en realidad atrás hay otra que se está cayendo que hay que atender. Sí, y además, o sea, un poco lo que se ve con el tema del hotel y todo, o sea, porque los refugios, digamos, los centros 24 horas del MIDES, supongo tiene quienes participan, digamos, en estos servicios del MIDES, deben tener, digamos, formación diversa, digamos, que va desde, bueno, las personas que atienden de repente lo más cotidiano, o sea, más organizativo de la alimentación y demás, a otros servicios que tienen más que ver con una asistencia social, con un apoyo social o, no sé, psicológico. Claro, y pensar las familias que pueden estar por violencia de género, que las están llevando a otros lugares, a las mujeres o con los hijos, y que no necesariamente es porque, o sea, hay diferentes situaciones. No tendremos que entrar en detalle de cada una, pero en realidad la política social en lo abarcativo o en la general se está desmoronando por diferentes lugares sin encontrar qué es lo que está sucediendo. A eso nosotros llamamos el desmantelamiento de la política social. Claro. Porque por lo menos presentame cómo vas a trabajar para que esto no caiga. Bien. No. Yo me refería un poco a esta política, llevar a hoteles si no hay un servicio más integral, digamos, que supongo que es lo que se brinda los refugios. Lo que pasa con los, también, que eso no hay que pasarlo por alto, es que algunas condiciones de algunos refugios eran sumamente precarias. El tema de los no es que estén en óptimas condiciones para poder desarrollar ahí una vida digna o por lo menos momentánea mientras las personas pasan por esos lugares. Lo del hotel no está mal si es abarcativo de otras instancias que también hay que atender, si es pasajero, si es, pero a veces las condiciones a los propios refugios no son las mejores. Bien, eso es algo que ya digamos venía de tiempo. Para higienizarse, para comer, que se vuelven porque algo que los compañeros traen y que no es menor es que se puede producir hacinamiento en algunos lugares. Entonces todo eso hay que estar viéndolo y quien dirige lo tiene que saber. Bien, pero por ahí también habría que orientarse un poco a tener lugares específicos, digamos, con las prestaciones específicas. Pero claro. Como un hotel parece como en realidad diseñado para otras cosas, si bien puede ser mejor que muchos refugios, y no, el cometido de un hotel se supone que es otro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y lo que uno aspiraba con la política social a largo plazo es revertir eso, que esas personas en algún momento puedan superar esa etapa que les tocó vivir en ese momento, en ese tiempo histórico, y que puedan salir. Y bueno, y así se trabajó con los realojos, y así se trabajó con otro, no sé, con el plan Juntos, modificando, construyendo, haciendo más digna la vida de las personas, y no para que estén en esas situaciones. Pero bueno, es un cambio bastante brusco para nosotros y tratamos de acompañar y de pensar para que no siga cayendo, pero veremos. Bien, bueno, Ana, resumiendo, siguen esperando novedades de las dos comunicaciones que hicieron al gobierno. Sí, nosotros estamos. No, nosotros seguimos esperando respuesta. Nos vamos a comunicar al mail de Secretaría de Presidencia para ver si ellos tienen alguna respuesta para darnos. Tenemos alguna reunión pendiente también con el Ministerio de Trabajo, porque esto toca muchas puntas. Entonces, en algún momento alguna respuesta tendremos que empezar a encontrar. Bien. Bueno, Ana, muchas gracias. Y bueno, desde Spica estamos a las órdenes para, bueno, seguir este tema y en la medida que tengan novedades poder comunicar. Esperemos que, bueno, que sean atendidas las demandas, digamos, del sindicato y por el bien de los trabajadores y también por lo necesario que se hace en estos momentos, quizás más que otras veces, por la situación económica causada por la crisis económica y digamos, por la crisis económica estamos atravesando de alguna forma a causa de la crisis sanitaria y también a causa de otros manejos, del manejo del dólar y otro tipo de cosas que han aumentado también el costo de vida, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo de la entrevista y para poder difundir también todo esto que está sucediendo, porque a veces hay un desconocimiento, ¿no? Porque es lo que no se ve. Muy bien. Bueno, estamos en comunicación. Chaucito. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Si la razón se nos evaporó, mejor mira sin apretar los dientes, que estoy hablando desde mi interior. Y como que no quieres rascarte el pecho para tocarte un poco el corazón, que aceleras para llegar. Hablábamos con Ana Urtiga, secretaria de organización de SUTIGA, el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, sobre la situación en la que están los trabajadores de refugios, de centros de 24 horas, de los programas de TAF, de los programas Calles del Mides, donde no están recibiendo las partidas, las organizaciones que gestionan esos servicios, en los que están tercerizados esos servicios del Mides, no están recibiendo las partidas para funcionar y tampoco para pagar los salarios a los trabajadores en esta situación de emergencia sanitaria y social que vivimos, ¿no? O sea, es bastante paradójico el hecho de que en el momento que más podía brillar un ministerio como el Mides, claro, ¿no? En el momento que tendría que ser protagonista, se le restringen los recursos, se boicotea. Como no, claro, además... lo que llama más la atención es que son partidas que ya estaban presupuestadas. No solo que faltó un incremento para esas políticas que venía desarrollando el MIDE, sino que hubo un recorte y que, bueno, que se dejó a esas organizaciones que prestaban el servicio sin el dinero para llevarlo adelante. O sea que lo que tendría que ser la perla de esta pandemia, ¿no? Esta es la perla. Aparte, esto vinculado con lo que. Otra perlita, digamos. Vinculado esto con lo que charlábamos recién en la nota con Seba, ¿no? Porque tienen una vinculación enorme. ¿No? Estos servicios que, a su vez, no solo que son insuficientes, porque, por ejemplo, hay varios de estos servicios que en Santa Lucía no están, o sea que son insuficientes, sino que también lo que hay lo están desmantelando en este momento, ¿no? Con esa vinculación. Y vamos a mandarle un fuerte abrazo a Guille y al Pelado, que están ahí. Abrazo grande para ellos. Nos mandaron un mensaje. Arriba al mundo. Saludos a toda la barra de El Pelado y Guille, que los escuchamos laburando desde las rutas del Santoral. Fuerte abrazo para ellos. Abrazo para ellos, entonces. Qué dupla. Bueno, como decíamos, esto que pasa en el MIDE es... La perla. Es una perlita más. Una perlita de más. De este collar que viene complicado. Y por eso, y como somos muy consecuentes, vamos a escuchar un tema de The Loner, del disco Fray Ventos, que se llama ¿cómo? ¿Cómo? La Perla. Todo te deseo, todo lo mejor. Apura ese paso, ya llegó el doctor.